que son más de la mitad que integran el personal del sector, padecen acoso sexual sin que ninguna de las 800 empresas que hay en el país castiguen el delito o generen políticas eficientes para atender sus denuncias. Esto criticó el Centro de Reflexión y Acción Laboral Serial allá en Guadalajara. Como parte de su sexto informe sobre condiciones laborales en la industria electrónica en México, el Serial detectó que de las 3.000 trabajadoras y trabajadores consultados durante 2013 y 2014, 90%, es decir, casi la totalidad, conoce uno o varios casos de acoso sexual dentro de sus centros de trabajo dedicados a la industria electrónica. De acuerdo con el análisis de la organización, la forma más común de acoso es el que ejercen los supervisores, jefes de línea, ingenieros y gerentes, contra las trabajadoras de menor rango, ya que condicionan los permisos de ausencia, días de vacaciones o ascensos de puesto a cambio de que ellas se sometan a estos abusos. De algunos testimonios sobre acoso sexual está el de la empresa Microsoft, y se trata de una empleada que tuvo que soportar varios años el acoso sexual por parte de su jefe inmediato por miedo a perder el empleo. Escuchemos el testimonio de una mujer que trabaja en la empresa Sanmina, allá en Guadalajara, Jalisco. Ahí en esa orilla del mundo no duerme la maquiladora. Un desperdicio en la tierra, el hijo del sol nació. Pues estamos en la ciudad de Guadalajara, justamente aquí en la Plaza Juárez, y estamos con una compañera. Ella pues trabaja en una maquila aquí en Guadalajara. Entonces, que nos platicaras las condiciones laborales en que trabaja la mayoría pues de los obreros y obreras de maquilas aquí en esta ciudad. Mi nombre es Lucía. Pues bueno, trabajamos 8 horas. Pero a veces pues nos hacen ir el descanso o quedarnos otras. Ahorita ya nada más son 8 horas, pero anteriormente pues eran los días que ocuparan, te pedían que te quedaras. Pero las condiciones pues son malas. Y te dan para trabajar pues con lo que encuentren. Tú trabajas con lo que puedas, como puedas más bien. Nada más tienes que hacer las cosas bien, porque si no, pues ahí sí ya pues te va mal. El trato a las mujeres, ¿ha habido casos de acoso sexual a mujeres que trabajan en estas maquilas? Pues sí. Sí, hay jefes que te dicen cosas, te insinúan cosas, que si quieres un permiso o algo, pues ya sabes también. O vacaciones, pues también. Igual que si no te quedas, sí se te avientan. Si no te cambian de lugar, te ponen en un lugar que no te gusta o que no puedes o que nunca has estado para poder ellos hacer lo que quieran contigo. ¿Y hay alguna manera, bueno, de estos casos que nos platicas, ha habido denuncias por parte de la mujer, ha habido respuesta de los ministerios y de las organizaciones que apoyan a los obreros y obreras? Yo creo que no, porque pues no se animan, pues no nos animamos, yo creo que a denunciar eso, ¿no? Por el trabajo, porque si tú denuncias, pues todos se van contra ti, como te digo, te cambian, te mueven, te ponen aquí o te traen de turno en turno enfadándote para que ellos no te obligan, tú te sales, pero por la manera en que te dan, que te están pues molestando de esa manera, entonces uno a veces no se anima a denunciar. Aparte, pues, ¿a quién? Es la misma empresa. ¿A quién vas a denunciar? No se puede. Ahí en esa orilla del mundo no duerme la maquiladora. De un desperdicio en la tierra, el hijo del sol nació. Amigas, amigos de Voces Nuestras, reportó para ustedes Nadia Castañeda desde La Voz Campesina en Radio Guayacocotla, aquí en México. En México. Mientras las jornaleras del Valle de San Quintín pagan hasta la mitad de su salario para que les cuiden a sus hijas e hijos, la única guardería para las afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social en la región tiene inscritos a 88 menores de edad y solo uno de ellos es hijo de una trabajadora del campo.